ni olvido, ni coronavirus. Quédate adentro, no salgas, cuídate. Aprovechá hacer algo en casa, mira la tele, aprovechá leer, mira series de Netflix, bla, bla, bla. Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas. Ya no podrán circular los vehículos particulares. No se va a jugar al fútbol en la Argentina. Alcohol en gel inexistente, barbijos por las nubes, cuando se consiguen carísimos. Parece una medida acertada la de cuidar al pueblo y solucionar los problemas económicos. Después, o mientras tanto, la prioridad es el pueblo. Es cierto, pero hay una parte de ese pueblo que vive realidades concretas que hay que contar para que se los cuide del coronavirus y del olvido. Con respecto al problema de escasez de agua y la pandemia, lo que sucede es que la pandemia del COVID-19, coronavirus, lo que deja al descubierto algo que viene de antes, que es la injusticia e inequidad social para acceder al agua potable. Es decir, existe antes de la pandemia, y lo que hace la pandemia es exponer la necesidad urgente de resolverlo. Pero esto viene de antes y no es lo mismo la situación de aislamiento para los sectores medios y medio altos que la situación de los sectores empobrecidos. Desde el año 2002 más o menos se empezó a tener esta problemática. La realidad es que nosotros tomamos el agua del pozo. Como las napas después se fueron contaminando, dejamos de tomar el agua de pozo y el agua de la red en realidad siempre estuvo contaminada, porque nunca hubo agua de red purificada, digamos, limpia. Así que desde ese entonces se colocó desde el municipio, después del año 2002, este tanque de agua que se encuentra ahí en la planta, del otro lado de la vía, que le decimos que se encuentra la planta esta del tanque. Ahí, bueno, es donde nos movilizamos día tras día con los bidones a buscar agua. Nosotros por ahora, digamos, lo que venimos haciendo desde que arrancó la cuarentena, bueno, ya antes, ¿no? Porque el hambre no es cosa de la pandemia, pero sí es cierto que se ha duplicado y está triplicado, digamos, la demanda de alimentos en los comedores y merenderos, bueno, justamente porque sobre todo en los barrios populares la mayoría de los compañeros y compañeras son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, un trabajo y una economía que hoy está prácticamente quebrada, digamos, por el tema de la pandemia, porque no hay circulación obviamente de dinero, porque no hay circulación de personas, y la economía popular vive de otras personas, en el sentido de que, bueno, esto es el cuidacoche que te cuida el auto, es el cartonero que saca los residuos secos para reciclar, son los compañeros de la construcción, una serie, digamos, de actividades que efectivamente no se están pudiendo ejercer debido al decreto, digamos, de cuarentena, y eso hace que, como la mayoría de los compañeros estos buscan eso para morfar, bueno, que no haya morfi en las cárceles. En realidad se sucede algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Las cárceles están excedidas en número, excedidas en posibilidades de cuidado. No, el Estado no cumple con la función que tienen las cárceles, que a lo largo de la historia ha ido cambiando cuál es esa función con respecto al preso o a la presa. Pero sí podemos decir que se ha ido deshumanizando. Por lo tanto, esto que están pidiendo las personas privadas de la libertad, que es nada más y nada menos que el derecho a la salud, al cuidado, a su protección, la misma que pedimos todos los que estamos por fuera en este momento y que estamos, digamos, entre comillas, padeciendo un aislamiento o un encarcelamiento. Teniendo en cuenta que en la ciudad de Rosario, en la unidad 5, hay 160 mujeres, hay un desconocimiento de la realidad interna de lo que pasa en las cárceles, y tenemos en cuenta también que en esta unidad penitenciaria, la cárcel número 5 de Rosario, que queda en las afueras de la ciudad, está fuera del urbano, están viviendo también mamás con niños y niñas. Hay en ese momento 12 mujeres que tienen sus niños y sus niñas, algunas dos, alguna uno, y hay dos embarazadas. Esas mujeres les hace falta una mayor atención, un mayor cuidado. Esos niños y esas niñas, hoy por ejemplo, sabemos que hoy les han habilitado una hora de patio. Una hora de patio para esos niñitos que no tienen otro espacio que no sea la celda para moverse. El neoliberalismo vendió promesas y sembró el olvido. Mientras los pueblos se resistían en las calles contra el olvido y contra el neoliberalismo, apareció un virus que nos mete adentro, nos llena de miedo y nos mata. Pero no olvidemos, para que los virus que dan vueltas el planeta entero se dejen de propagar. El olvido y el coronavirus.